¡Arriba Latinoamérica, compatriota! ¡Arriba con la guacharaca, el mate, el café y el chocolate! Corre, hermano, alas del viento, antorcha de paz. Canta, canta, canta el zorzal. Miren el cielo, triste está. Y sus lágrimas, ¿en dónde estarán? Están con la libertad. Corre, niño, corre, joven, corre por el manantial. Corre, hermano, bronces al cielo, antorcha de paz. Canta, canta, canta el zorzal. Miren el cielo, feliz está. Andresito, Andresito Escobar, que corres al mundo, que juegas, juegas en libertad. Con las estrellas juegas en paz. Andresito Escobar, chilenita, un taquito, refilón y gol, gol, gol de la humanidad. Corre ya, corre niño, corre joven, corre, corre y corre en los campos.